tardes. Estamos acá en el edificio de LASCA, en el despacho de presidencia. Aquí está pasando mucha gente, referentes sociales, políticos, de organizaciones sociales, de sindicatos. Y estoy aquí con uno de los directores. Hoy hablábamos con Eduardo Rinesi. Ahora estoy con Ignacio Saavedra, uno de los directores designados por el Poder Ejecutivo Nacional y que fue removido por este decreto de intervención de hoy. Ignacio, ¿en qué situación estamos en este momento? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, bueno, nosotros estamos esperando porque el decreto que hoy dicta el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con el ministro Aguad, a nosotros nos parece que avanza sobre la ley de medios, una ley que votó una amplia mayoría del Congreso con mucho consenso social, y creemos que no está facultado para hacer lo que hizo. En ese sentido, estamos pidiéndole a la justicia que con varias medidas que intervenga y que decida si nosotros estamos interviniendo o no. Nosotros la verdad que creemos que es una atropella a las instituciones, que es típico de este gobierno y que lo está haciendo para blindarse en términos mediáticos, porque básicamente lo que quieren es avanzar sobre las conquistas del gobierno anterior, y para eso necesitan un blindaje mediático. Para eso necesitan tener controlados estos organismos, y en ese sentido la verdad que queremos que la justicia decida si esa medida es legal o no. ¿Qué medidas en concreto se han presentado hasta ahora? Desde el AFCA se presentaron un habeas corpus y un recurso de amparo, y después hay un montón de organizaciones del tercer sector, algunas provincias, algunos municipios y algunas empresas de medios que están presentando en distintos lugares amparos y recursos para detener esta medida que nos parece arbitraria, antipopular y ilegal. ¿El directorio sigue aquí hasta que haya una decisión judicial? Sí, la verdad es que nosotros, como no reconocemos la validez de este decreto, por lo cual estamos esperando que determine la justicia. En tanto la justicia no determine, creemos que el directorio sigue teniendo facultades para conducir este organismo. Gracias, Ignacio. Ignacio Saavedra, uno de los directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. Aquí están también los otros, Néstor Avalle, Rinesi, Martín Sabatella, y mucha gente que va pasando aquí por este sexto piso de LASCA, donde están referentes políticos de organizaciones, donde estuvieron las Madres de Plaza de Mayo varias horas. Tuvieron tres de las madres, entre ellas Eve Bonafini, manifestando su defensa de la ley. Dijeron que estaban dispuestas a volver si era necesario, y mientras tanto en las calles, bueno, se va sumando gente, y los cánticos que de aquí se escuchan en defensa de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Néstor, por ahí estaría bueno contarle a toda la gente que nos está escuchando y que también toma contacto con otros medios de comunicación, en donde se está diciendo, por ejemplo, que Martín Sabatella se atrincheró o que el Frente para la Victoria está resistiendo. ¿Qué tenemos para decir de todo esto, teniendo en cuenta que la ley de servicios de comunicación audiovisual no fue una ley de un gobierno o de un sector político partidario? No, Martín Sabatella está aquí, lo estoy viendo, está en su despacho. Hay gente que lo acompaña. Estamos aquí esperando, en todo caso, la llegada del interventor con alguna notificación formal o una decisión de la justicia frente a las resoluciones que sean a las presentaciones que se han hecho. Mientras tanto, la ley establece claramente que el directorio de LASCA está nombrado por 4 años, fue nombrado en el 2013, y tiene mandato hasta el 2017. Un directorio formado por 7 miembros, 2 de los cuales los eligió el Poder Ejecutivo, 3 el Congreso de la Nación y 2 el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Así que la ley es clara en ese sentido. Esto es una violación a la ley. Ante este conflicto de intervención que, al entender del directorio, está, y de muchas organizaciones, eso está violando la ley, bueno, ha habido una presentación a la justicia, o varias presentaciones ante la justicia, como decía Saavedra, y tendrá que resolverse cuál es la continuidad de este organismo y de la autoridad que debe aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Néstor, ¿y se espera que estas resoluciones de la justicia no demoren mucho tiempo porque es un recurso de amparo, un habeas corpus? Así es, tendrían que ser rápidos, no más de 48 horas. Esperemos que así sea. Bueno, Néstor, la verdad que yo en lo personal no tengo demasiada confianza en el Poder Judicial, pero bueno, hay que respetar las reglas establecidas por la Constitución, siempre hemos sido respetuosos de eso, así que esperemos esas decisiones judiciales. Muy bien, Néstor, un abrazo grande, seguimos en contacto, en un rato volvemos por allá. Dale.